CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. En la antesala de la Cámara de Senadores se realizó un encuentro con representantes de Uruguay, de Argentina, de Brasil, convocado por la senadora Carol Aviaga, del Partido Nacional, vinculado, en realidad el comunicado decía que tenía que ver con hidrocarburos y las políticas referentes a los hidrocarburos. Después, una vez que estuvimos allí, pudimos contactar que se trataba de un análisis sobre la situación del fracking en la región y los problemas que este genera. Fue una actividad que además se retrasó. La senadora Viaga se disculpó con algunos de los integrantes por estar en tiempos electorales, porque había algunos representantes brasileros esperándola y también el propio diputado Abdala, que llegó en hora. Y lo que hizo, bueno, que de alguna manera tuviéramos la oportunidad en principio con el Canal 5 y Radio Uruguay de entrevistar a Héctor de Santana. Después, en realidad, para lo que fue la locución y el análisis en sí del tema de fracking, quedamos solos. Canal 5 y Radio Uruguay se retiraron hacia otras coberturas. Y Radio Monte Carlo, que estuvo un rato, también. Por lo tanto, la cobertura en efectiva respecto a lo que fue el acto, en su mayor parte de lo que se desarrolló en la Cámara de Senadores, corrió por nuestra cuenta solamente, más allá que creo que algunas de las organizaciones convocantes estaban realizando algún tipo de transmisión en directo a través de las redes sociales, específicamente no sé cuál de ellas. Tuvimos la oportunidad de escuchar, entre otras, a Nicole Oliveira, que es representante de una de las mayores organizaciones vinculadas al tema organización no gubernamental a nivel mundial, es la presidenta para América Latina, vinculado justamente, en este caso, esta representante de Brasil, a temas de análisis e impactos en torno al tema de hidrocarburo. Presentó un interesante, nos preguntaba si había material gráfico, en realidad no, lo que había sí era material vinculado a diapositivas, y en las proyecciones mostró la incidencia de cada uno de los químicos. Serían alrededor de unos 10-15 químicos que se inyectan junto con la arena y el agua para el fracking, y se mostraba en cada uno de ellos. Eso era el costado, para que ustedes se hagan una imagen de cómo estaba la gráfica. En el costado aparecía el químico y arriba, en cada una de las columnas, la parte del cuerpo que ese químico afectaba. Es decir, los ojos, la movilidad, el sistema nervioso, bueno, cada uno de esos químicos, qué afección tenía sobre el cuerpo de un ser humano. Otra de las cosas que se marcó muy claramente fueron algunas imágenes muy gráficas, algunas tomadas aéreas de plantaciones de manzanos en la Argentina, concretamente en Río Negro y en otros lugares del vecino país, en donde conviven con el fracking y conviven con los químicos que generan justamente esa fractura de la roca para obtener hidrocarburos no convencionales. Así se llama el sistema, no convencional. Después lo van a estar escuchando el gerente de exploración de ANCAP, y él habla de procesos convencionales y procesos no convencionales. Y nos dio alguna información, alguna noticia sobre contratos de empresas que me parece también que es importante escuchar. Pero también yo decía hoy en el informativo, algunas plantaciones de manzano, y en el medio de la plantación de manzano, allí un agujero en donde están buscando fracking con químicos que contaminan el mismo. Y decía yo que en Chile se le está poniendo un pegotín a las manzanas, en donde dicen manzanas fuera de zonas de utilización de fracking, por ejemplo. y de esa manera ganarles mercados a la República Argentina. En Mendoza, en donde también se quiere desarrollar fracking, preocupa mucho por el tema del vino. El vino mendocino es muy conocido, ha ganado muchos premios internacionales y se podría haber afectado a partir justamente de, en este caso, un aumento de la exploración no convencional vinculada al tema de hidrocarburos, es decir, a través del fracking. Vaca Muerta, acá el tema Vaca Muerta va a aparecer muchas veces porque además el ingeniero, el gerente general de exploraciones de Uruguay, de ANCAP, ha estado en Vaca Muerta, pero también los que trabajaban o trabajan en las organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema de estar en contra de fracking y buscar una prohibición total de fracking. Hay que recordar que en Brasil se está discutiendo una prohibición a nivel parlamentaria de fracking. Se ha logrado algunas prohibiciones estaduales en Brasil, pero no una prohibición total. Y se habló mucho del tema de la moratoria, a la cual le quedan 2 años en Uruguay. La moratoria, que es una prohibición, pero con fecha de vencimiento. Y que en algún caso se llevaba tranquilidad por parte del gerente de ANCAP diciendo, bueno, pero en realidad no se ha descubierto en el Uruguay que sea rentable la utilización de herramientas no convencionales para la búsqueda de hidrocarburos. Por lo tanto, más allá de la moratoria en sí, él en algún momento manejó su discurso, prohibir algo que no existe porque no es rentable no parece ser lo mejor. El tema es que en la medida que no se prohíba, en algún momento a alguien le puede llegar a parecer rentable y utilizar ese sistema no convencional. Vamos a escuchar primero entonces a Nicole Oliveira, que es representante de Brasil, que entre otras cosas le pedía a Uruguay que se dejara en este caso la moratoria y se pasara ya una prohibición total por ley del uso de fracking en nuestro territorio. Vamos a escuchar. Por los jóvenes fueron a las calles en la última semana demandando un basta a la exploración de fósiles, a la deforestación y un basta en el cambio climático. Entonces nosotros necesitamos pensar no solamente en el presente, pero también en el futuro del mundo, de estos jóvenes que están clamando por el fin y un basta de los fósiles. Mi nombre es Nicole Oliveira, yo trabajo en 350.org, que es la más grande ONG climática del mundo. Estamos muy preocupados con la continuación de la exploración de fósiles. Está muy claro que la emergencia climática no nos da más tiempo para una transición lenta. Necesitamos hacer una transición rápida y ahora. El fracking, hay reservas de esquisto en el mundo. Como ustedes pueden ver, son reservas grandes, principalmente acá en Uruguay. Hay reservas arriba del acuífero guaraní, como dijo Juliano, que es un acuífero muy importante. También por la situación de cambio climático, necesitamos de reservas de agua porque las sequías provocadas por el cambio climático van a ser muy severas en un futuro muy cercano. Hay 5 países que exploran el fracking en forma comercial en escala. Estados Unidos, Canadá, Argentina, desafortunadamente, China. Hay algunos países que empiezan la exploración en más larga escala, como Australia y otros. Juliano dijo, muchos países prohibieron porque el fracking es tan dañoso, tan peligroso, que para proteger el agua, proteger la gente, se prohibió no solamente países como provincias, municipalidades, como fue en Brasil el caso de Paraná, Santa Catarina, Francia, y muchos otros países, Suecia, Alemania, Israel. Y Uruguay tiene una moratoria hace 2 años. La moratoria tiene el plazo de 4 años y estamos ahora. No podemos más hacer una moratoria, tenemos que prohibir el fracking definitivamente en Uruguay. Esa tiene que ser la demanda del pueblo uruguayo, porque no podemos tener un riesgo como este acá. El fracking es la perforación profunda del suelo para insertar una tubería donde se inyecta bajo altísima presión entre 15 y 70 millones de litros de agua, arena y más de 700 productos químicos tóxicos, cancerígenos, mutagénicos, para fracturar la roca y liberar el gas metano, que es conocido también como gas esquisto. Entonces son 300 metros a 3 kilómetros bajo el nivel de suelo, donde se totalmente destruye la roca para sacar el gas que está atrapado ahí. Ahí tenían la palabra de Nicole Oliveira. Hacemos la pausa porque ya son 8:32 minutos. Tras la misma estaremos con más material sobre lo que fue nuestra cobertura allí en la antesala de la Cámara de Senadores de esta actividad vinculada al fracking. Decíamos que por parte de ANCAP en esta actividad en la antesala de la Cámara de Senadores sobre el tema de fracking participó el gerente de exploración y producción de ANCAP, el doctor en geología Héctor de Santana. A ver, Santana defendió el fracking como una herramienta, reitero, no convencional de búsqueda de hidrocarburos. Confirmó que Uruguay ha comprado petróleo a Estados Unidos proveniente de fracking, porque dice que es un petróleo muy bueno, un petróleo muy liviano. Y también ha manifestado que cuando Uruguay, como ahora, compra gas barato, gas natural, para lo que se conoce como gas por cañería, Montevideo Gas, y Argentina se lo vende a un precio bajo, es porque es gas que proviene justamente de Vaca Muerta y que proviene a través de lo que es la exploración vía fracking. También dijo que lo que es el fracking en relación con el uso de agua, de químicos, se suma la arena. La arena hasta ahora se estaba trayendo de China en la Argentina para hacer fracking, pero por los problemas comerciales que existen entre Estados Unidos y China, eso ha generado que el mercado se acotara. Y dijo que una de las arenas buenas para hacer fracking es la arena del río Uruguay del lado uruguayo, manifestando que tal vez en algún momento Uruguay le pueda comercializar esa arena con Argentina para que la Argentina pueda desarrollar fracking en su país y sobre todo allí en Vaca Muerta. Lo que él manifestaba era que él conocía el lugar, él ha estado en varios países vinculados al tema petrolero, ha estado, dice, en la Amazonía, ha estado en Ecuador, ha estado en Colombia, ha estado en Venezuela, ha estado en la Argentina, en varios lugares. Dice que en Uruguay no se utiliza el fracking, no solamente por la moratoria, sino porque comercialmente no es viable, financieramente no es viable, no da rentabilidad el uso no convencional de la búsqueda de hidrocarburos, donde entra el tema del fracking. Sí lo es en la República Argentina, en donde dijo que, bueno, hay como para 40, 50 años de ahí en Vaca Muerta de búsqueda de hidrocarburos vinculados al fracking. Y por otro lado, habló de la sustentabilidad, lo que generó en el público, que no era mucho, pero había algunas consultas cuando le preguntaban: ¿usted habla de sustentabilidad cómo? Sustentabilidad económica, porque sustentabilidad de vida o medioambiental, en realidad, muy poco a partir justamente del fracking. Y él ahí habló, dijo que hablaba de su experiencia, de algunos pueblos que eran muy chiquitos y a partir justamente de la aparición del fracking y del desarrollo petrolero, ahora hasta shopping tenían. Fue una de las cosas que dijo Héctor de Santana, el gerente de ANCAP. Y bueno, en nota que le hicimos junto con otros medios de comunicación, le preguntábamos sobre Uruguay. Sobre Uruguay, fracking no hay, por la moratoria y porque comercialmente no serviría, por lo menos hasta ahora. Lo que sí hay una búsqueda de hidrocarburos de forma convencional. Le pregunté si había todavía alguna empresa contratada. Me dijo que sí, que había una y que había dos que habrían tenido contacto con ANCAP hace muy poquito tiempo y que se le estaría dando contratos para la búsqueda de hidrocarburos convencionales en nuestro país. No me quiso dar los nombres de las empresas porque me dijo que en realidad eso es potestad del directorio de ANCAP. Él es gerente, no es director. Por lo tanto, espera, dice, que los directores de ANCAP en algún momento informen sobre estas otras dos empresas interesadas en la búsqueda de hidrocarburos en Uruguay. Vamos a escuchar lo que decía entonces Héctor de Santana, gerente de exploración de ANCAP. El encuentro básicamente va a centrarse sobre la posibilidad de fracking y de reservorios no convencionales, que son el tipo de reservorio que está asociado con el fracking, pero para esta cuenca, para la cuenca del Paraná. Nosotros vamos a hablar de la experiencia obtenida en estos 8 años de trabajo y de estudio en la cuenca del Paraná, básicamente lo que tiene que ver con los reservorios convencionales y la potencialidad de los reservorios no convencionales dentro de la cuenca. ¿Cuál es el impacto en el medio ambiente, que es una de las preocupaciones más importantes que hay? Sí, básicamente un tema importante es la sustentabilidad de desarrollar este tipo de reservorios. Básicamente lo primero y esencial es saber si el reservorio no convencional físicamente está en la cuenca, porque si no está en la cuenca, si bien uno tiene o puede tener toda la intención, toda la técnica, la disponibilidad infraestructural, o política, o social, o geográfica, que básicamente no la tenemos nosotros en este momento, pero sin duda que la presencia o ausencia de este tipo de reservorio es importante. Como comentábamos previamente, nosotros en estos 7-8 años, ¿no?, de estudio, de trabajo de perforaciones, de análisis, de laboratorio, no hemos encontrado reservorios no convencionales, en la cuenca norte o la cuenca chaco-paranaense, por lo menos en el sector más sur, y sí encontramos reservorios convencionales, que son los típicos reservorios vinculados con la explotación y la exploración clásica de petróleo. Es importante señalarlo porque muchas veces uno considera esa alternativa y por la experiencia que uno ha tenido de 25 o 30 años en Vaca Muerta, en Cuenca Neuquina, que ahí trabajamos como operadores, hay condiciones geográficas, políticas, infraestructurales, culturales, que son viables de desarrollar en algunas regiones, y en otras regiones que ya tienen otro tipo y otro sistema de producción, otra disponibilidad del agua, etcétera, se hace un poco más complejo. En Uruguay actualmente hay explotaciones de hidrocarburos, por lo menos se han hecho estudios exploratorios, pero actualmente, ¿cuál es la situación de Uruguay? Sí, básicamente Uruguay sigue trabajando en exploración. De hecho, hemos cambiado la normativa este año, le llamamos RUA, Ronda Uruguay Abierta. Se pueden licitar libremente o puede presentarse libremente en las empresas para trabajar ya bien en tierra como en mar, pero las modificaciones en tierras tienen que ver fundamentalmente con eso, que a partir de 8 años de trabajo en la cuenca, a través del trabajo de ANCAP y trabajo de otras operadoras petroleras, hemos confirmado que no tenemos presencia de reservorios no convencionales, y por lo tanto la RUA, este nuevo decreto que habilita a poder explorar a otras empresas y a ANCAP mismo, se centra la actividad de exploración y producción solo en reservorios y yacimientos convencionales. Es decir, la técnica de fracking por ANCAP y por el Ministerio no es aplicable en los trabajos de exploración y producción. Se ajusta o se asocia fundamentalmente también con la ley que fue aprobada en el Parlamento hace un año o algo así, que prohíbe la práctica de fracking en producción por los próximos 4 años. Habló de llamados, pero ¿tenemos algún contrato vigente todavía con alguna de las empresas que estaban desarrollando en Uruguay? En este momento tenemos un contrato en tierra vigente y tenemos dos contratos nuevos que prefiero por ahora no hablar, y espero que las autoridades de ANCAP lo publiquen cuando corresponda. Pero tenemos nuevos contratos y nuevas empresas trabajando en el offshore de Uruguay. O sea, la idea es seguir trabajando la línea como se venía trabajando hasta el momento. Exactamente. Lo más importante de la exploración petrolera, que tuvimos una continuidad durante 12 años, que no la habíamos tenido antes, por diferentes razones, y hoy la idea es mantener la continuidad del trabajo y seguir incrementando las inversiones que en exploración a riesgo, es decir, básicamente por operadores petroleros y no por el Estado, sumaron casi 2.000 millones de dólares de inversión, ¿verdad? Ahí estaba De Santana, el gerente de exploración de ANCAP, doctor en geología, que defiende el fracking como una herramienta posible de utilización en la búsqueda de hidrocarburos, dijo él, en algunos lugares, que en Uruguay no, en este momento no es viable porque comercialmente no sirve, no da ganancia, no tiene rentabilidad. Está más apostando a ANCAP a la búsqueda convencional. Para eso todavía, como nos decía, hay un contrato en tierra, hay una empresa que todavía sigue buscando petróleo en Uruguay actualmente, y hay dos empresas interesadas que estarían firmando con ANCAP contratos y que, bueno, no nos quiso dar el nombre como ustedes escuchaban, pero que dijo que el directorio en algún momento va a estar informando sobre esas otras dos empresas, que ya serían tres entonces, la que estarían buscando petróleo en Uruguay, hidrocarburos en Uruguay, concretamente, ya sea en tierra o en la plataforma marítima que corresponde a nuestro territorio. Muchos decían además que de Santa Ana va a ser uno de los encargados dentro de 2 años en determinar si la moratoria se levanta o no para el tema de fracking. Y muchos se ponían en ese punto de riesgo, ¿no? Porque es una persona que, reitero, defendió durante el seminario esta herramienta más de una vez, aún ante la crítica de gente que participaba en el público o de algunos integrantes de la mesa. Por ejemplo, no cayó para nada bien que hablara de las bondades de la búsqueda de hidrocarburos con fracking en Vaca Muerta al representante de la Argentina, a Ignacio Zabaleta. Ignacio Zabaleta además es un activista vinculado al tema del medio ambiente, contra la deforestación, contra los procesos también vinculados a la utilización de fracking. Es una persona que ha convivido mucho con las poblaciones de la zona, con las poblaciones indígenas, y marcaba ante lo que había dicho el gerente de ANCAP, que lo mismo que dice el gerente de ANCAP es lo mismo que dicen los gerentes de YPF en la Argentina, cuando hablan de sustentabilidad. Terminan hablando de plata, en realidad. No terminan hablando de la sustentabilidad de la gente, no terminan hablando ni siquiera del salario de la gente, que muchas veces es explotada porque si son trabajadores que no son trabajadores técnicos y que entonces terminan siendo bastante rotados. Hacía referencia al tema de que el gerente de ANCAP había hablado de que una población había crecido y había tenido hasta un shopping, sí, pero visite esa población y va a ver a miles de argentinos pidiendo trabajo como limosna porque no obtienen trabajo y la verdad que no genera ni siquiera esa recuperación económica, por lo menos en lo que es la gente, en los grandes capitales sí. Y otra de las cosas importantes a las cuales se vincula el tema del fracking es a la corrupción, y sobre todo a la corrupción política y sindical. En la Argentina, Ignacio Zabaleta marcó que una de las directoras de medio ambiente provincial de una de las provincias argentinas, directora de medio ambiente de esa provincia, es una empresaria que tiene químicos, que produce químicos, que son justamente los que vende para que se haga fracking. Por lo tanto, su negocio está en el fracking, porque vende los químicos al fracking. Y habló también de algún representante del sindicato petrolero que también tienen en este caso, además de ser sindicalistas petroleros, son accionistas en este caso en algunas de las petroleras que trabajan en la zona y que utilizan el fracking también como herramienta. Vamos a escuchar lo que denunciaba Ignacio Zabaleta, representante de la República Argentina, a la luz de lo que está pasando en su país, lo que está pasando en Vaca Muerta, y criticando un poco lo que había dicho el gerente de ANCAP. Y Río Negro, de la misma manera que la provincia de Mendoza, son dos paraísos que se han construido en base a esfuerzos a través de los años, optimizando el uso del agua. O sea, la mayor riqueza que tienen esas personas de esas provincias argentinas que se han hecho conocidas en el mundo, como decía Nicole, con la producción de fruta, Mendoza con sus vinos afamados en todo el mundo, tienen que competir, no sé cómo de cosa definirlo, pero para que les quede claro cuál es mi cosa posición, el fracking es intrínsecamente destructivo desde todo punto de vista. Y no es sustentable ni económicamente, ni ambientalmente, ni socialmente. Nosotros, esta postura, que no es una postura extrema, nosotros tratamos de ser razonables, ir por las vías institucionales, por la vía política institucional, que es donde estas cuestiones se resuelven, con argumentaciones y datos concretos y duros, como los que mostraba Nicole, con la relación que tiene del uso de fracking, la intensificación de fracking, con la intensificación y la producción de sismos en Sauzal Bonito, en el centro de Neuquén, donde se hace fracking sobre una falla geológica, una aberración desde todo punto de vista, de técnico, de decisión política, y etcétera. Con respecto a ese tema, y discúlpenme si salto de un tema al otro porque no estaba preparado para venir a dar esta charla, y si cuando abordo estos temas se me vienen a la mente 7 u 8 años de cotidianeidad con estos temas, ¿no? Recién se mencionaba cuestiones técnicas muy claras, precisas. Esas charlas las hemos mantenido con técnicos y gerentes de YPF en el año 2012, 2013, 2014, en virtud de que YPF tenía planeado perforar en la provincia de Buenos Aires, cosa que por la acción inmediata que asumimos fue abandonada la idea. Varios puntos para tener en cuenta. Una cuestión técnica: la perforación que se hace a 3.000 metros, 3.500, 4.000, no es una perforación vertical que mantiene la verticalidad en toda su trayectoria. Cuando a nosotros los técnicos nos muestran un esquema en un PowerPoint, nos muestran una línea recta con los tubos, con las cementaciones, y medio grado de desviación de la vertical en 1.000 metros son 85 centímetros. Cada 100 metros, perdón. Imagínense a 3.000 metros a dónde puede estar esa perforación. O sea que ahí tenemos otra cuestión que teóricamente puede ser explicada brillantemente, pero en la práctica no es. Cuando nosotros vemos que en Vaca Muerta, en un país con la economía como la que tiene Argentina, con carencias desde sociales, financieras, de deuda, de regiones enteras de producción que por generaciones, que también, como mencionaba Nicole, no solamente que las chacras pierden valor, las abandonan directamente. Hace poco hablaba con un productor que me contaba que cuando tenía 14 años, entre 12 y 14 años, él ya andaba arriba del tractor en la finca, que era de su abuelo, y la explotaba su padre. Y las tuvo que vender. Y lo que me dijo, menos mal que la vendía a tiempo, hoy no se la podría vender a nadie. Es decir, cuando nosotros planteamos que la explotación de hidrocarburos por medio de la técnica de fracking es sustentable, ¿y a qué precio es la sustentabilidad? Hace 2 años tenemos una encuesta de la tasa de desempleo que hay en las principales ciudades de Neuquén. ¿Saben cuál era la que menos tenía, la que menor tasa de desempleo tenía? Una de las ciudades turísticas, San Martín de los Andes. Añelo, Rincón de los Sauces, Plaza de Huincul, todas tenían una tasa de desempleo altísima, que son las ciudades que nos muestran cómo los paradigmas del desarrollo argentino y de la salvación de la economía argentina. Ustedes seguramente sepan que la compañía Tech Petrol de Techín, del señor Paolo Roca, es una de las compañías que más subsidios ha recibido, miles de millones de dólares. En función de que Argentina hizo un acuerdo con el fondo, entre comillas un acuerdo, hubo que recortar subsidios que estaban contemplados de la resolución 46, la compañía Tec Petrol recurre al CIADI por esa estafa que le había hecho el gobierno argentino. Entonces, yo digo, los ciudadanos argentinos que no tenemos una educación, que no tenemos salud, que no tenemos infraestructura de rutas, ni de trenes, ni de puertos, que no tenemos nada, o que se ha ido deteriorando por los años en base a que no ha habido inversión estatal o cosa privada. Y estamos pensando en hacer trenes o vías férreas de cientos de kilómetros para transportar arenas que se extraen de Ibicuy, como recién se mencionaba, de la cuenca, a razón de 200 camiones por día. Díganme algunos de ustedes qué ecosistema resiste ese saqueo, porque no es otra cosa. Sin ningún tipo de regulación, nosotros intervinimos e hicimos un pedido de informe para después recurrir a la justicia. Hace 2 semanas y media tuvimos un incidente en un pozo de Loma La Lata, que nosotros teníamos información de dentro de la perforación, nos iban dando información en tiempo real, cuando todavía no había salido a la prensa, y todas las características, porque nosotros hicimos analizar ese informe que nos iba llegando, que después se comprobó, era el colapso del pozo. No solamente el incendio, las llamas del gas encendido salían por el tubo original, sino había colapsado el pozo y salía por el resto del mesuelo, salía por cualquier lado. Todavía se está trabajando con toda la parafernalia de equipos y de técnicos americanos para extinguir esas llamas, para extinguir esa fuga perforando paralelamente a una distancia para poder entrar al pozo lateralmente. Ahí tenían la palabra entonces del representante argentino Ignacio Zabaleta contando lo que era su experiencia vinculado al tema del fracking y el daño que está haciendo en el vecino país. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.